Se lo merecía este grupo de jugadores, nosotros también como cuerpo técnico, pues trabajamos día a día en cada detalle, en los partidos, en la parte profesional, lo que nos compete, y también toda la gente de Cañuela que nos apoya partido a partido acá de local siempre. ¿Cómo lo viste vos? ¿Fue cambiante el partido? Parecía que se moría en el 2-1, después Armeño no lo define, y la tajada de Morales fue una inyección para los tuyos, ¿no? Sí, fue, creo que tuvimos controlado de lo posicional, y lo estratégico lo tuvimos controlado al rival. Sí. Todo mérito de los jugadores. Lo pudieron plasmar en la cancha y bueno, después ellos creo que tuvieron una o dos llegadas y pudieron hacer los goles. Y no nos merecíamos acá en casa irnos con la mano vacía después de haber hecho un gran partido de lo estratégico y en todos los aspectos el grupo este de jugadores. ¿Te está costando meter en la cabeza de los jugadores que ustedes tienen que terminar de la mejor manera? ¿Y van a pelear con los que están peleando ahí el torneo o el reducido? Porque recién le decía a Rodrigo, fecha tras fecha van con candidatos ustedes. Sí, vivimos trabajando el día a día, el pelota a pelota, y no apurarnos, jugar partido a partido. Terminó este partido a disfrutar el triunfo y agarrarnos desde el resultado numérico para poder trabajar ya pensando en la Ferrere toda esta semana que viene. Y nada más que eso, no apurarnos a nada. Que lo que tenga que venir va a venir, mientras haya chance de lo matemático, la ilusión siempre está, pero no apurarnos a nada, sino tratar de hacer las cosas bien, cada entrenamiento y cada partido.